Ella tiene eso que me gusta. Tiene un no sé qué que me encanta. Cuando estoy con ella se disfruta. Y si ella no está, me hace falta. Y no lo controlo. No puedo controlar. Y no lo controlo. Te quiere conmigo ya. Y no lo controlo. No puedo controlar. Y no lo controlo. Te quiere conmigo ya. Mi corazoncito. Mi corazoncito. Mi corazoncito. Mi corazoncito. Conmigo, no te vayas, te lo pido, quédate otro ratito conmigo.